garble. Todos al puto suelo, ¿estáis muertos? ¡Moveos! ¡Todo el puto al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Gabón, Gabón, Madrileta y Periferias. Un saludo a todos los radioescuchas ahí al otro lado de la tecnología herciana. Bueno, aquí tenemos los cacharritos llenos de gotitas de agua. Las goteras, algo bueno tenían que tener, que en vez de ir a comprar el agua mineral, la podemos reabastecer cuando nos llueve. Ese es el sonido de las gotitas al llenar nuestros frascos que tenemos aquí bajo de nuestras goteras. Bueno, y pasamos a recoger la información que nos llega desde la pasada semana al correo. Alex nos invita a saber un poco más de las multinacionales del petróleo y de lo que andan haciendo actualmente y lo que nos dejan y en sus huellas en los años pasados. Bueno, nos lleva Alex Alfrunz hasta Perú, donde la disputa legal contra Chevron, interpuesta por las víctimas de un desastre ecológico de hace algunos años, más o menos unos 10 años, que todavía los efectos de esta mancha del petróleo y de toda la huella que dejan estas multinacionales siguen, como decimos, en manos de la justicia contra esta multinacional holandesa. Bueno, así este litigio, este juicio dura ya más de una década y da un giro recientemente después de darse a conocer la decisión de la justicia holandesa responsabilizando al Estado de Ecuador por la polución causada sobre el territorio y dejando impune los actos de esta multinacional. Bueno, recogemos también información sobre lo ocurrido a un grupo de titiriteros que se encuentran presos por hacer una representación de títeres y por poner un mini cartel que entraba en esa representación en el que pone Gora Alcaeta. Bueno, recogemos desde Line también el comunicado de la Asamblea Libertad a los titiriteros, asamblea, como decimos, que exige la puesta en libertad sin cargos de los compañeros, la retirada de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento y que se depuren responsabilidades en el órgano judicial, dicen. Así, en apoyo a estos titiriteros, mañana en Madrid, como decimos, se va a realizar una concentración exigiendo la libertad de estos titiriteros en Cibeles a las 7 de la tarde. Sí, el subcomandante eléctrico nos comunica que también tendremos algo más de información, pero que ante todo salgamos al hiperespacio de Sinchili, que ya la FM une al aire. Ok. Todo esto para ir ordenando toda la información que tenemos recopilada. Así que, mozalbete, dale un giro al botoncito. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martini. We'll be right back. Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa, la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arrope y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, vamos de manos de Alex Alfrunz hasta la Amazonía ecuatoriana, donde continúa la disputa legal contra Chevron Texaco. Esto después de que hace unos 10 años todos estos habitantes de esta zona amazónica fueran víctimas del desastre ecológico producido por esta multinacional del petróleo. Bueno, recordamos que la presencia de esta empresa estadounidense en el territorio de la Amazonía ecuatoriana llega definitivamente a su término tras la demanda interpuesta colectivamente por 30.000 personas habitantes de esta región. Estos denuncian la contaminación de sus tierras. Bueno, y si os preguntáis los daños que producían, Texaco estuvo durante 30 años en esta zona de la Amazonía, sería desde el año 1964 hasta el año 92. Estos son 30 años de contaminación diaria continua. Bueno, Texaco fue tomada por Chevron, esta última dejó Ecuador después de un año de actividad, de ahí el nombre de Texaco Chevron. Los 30.000 demandantes cuentan hoy con el apoyo del gobierno de Rafael Correa, dicen, y exigen de una parte una indemnización por las víctimas mortales de cáncer y por otra parte la reparación y descontaminación de los daños ambientales causados por la actividad de esta compañía. Durante los años 60, el gigante del petróleo Texaco firma un contrato con el gobierno ecuatoriano para extraer petróleo en la zona amazónica. Toda la operación de la industria petrolera ecuatoriana se la diseñó, se la implementó, se la trabajó en los años que Texaco estuvo como única y exclusiva operadora en la Amazonía Norte de Ecuador. En los años 90, Chevron compró Texaco. Extrae millones de barriles de petróleo, lo que permite a la empresa generar enormes beneficios. Pero esta extracción intensiva causa inmensos daños en el medio ambiente. Cuando Chevron se va de Ecuador, en 1992, deja detrás de sí más de 1 millón de pozos en todo el territorio. Cerca de 18.000 millones de litros de aguas tóxicas siguen infiltrándose en el suelo y llegan a los ríos. Esta agua contaminada es utilizada por la población local para beber y bañarse, además de pescar en los ríos contaminados. Y ahora en la actualidad existen de 1.000 a 1.700 pozos y dicen que es un grave problema, incluso en la actualidad, como decimos, lo único que se hace fue taparlos con un poco de tierra, pero basta solamente meter un poco la mano para darse cuenta que todavía hay petróleo. Los habitantes de esta zona, cuando han querido recuperar sus tierras, han encontrado al meter la mano, como decimos, petróleo, y el suelo está contaminado y se extiende por varias decenas de metros cuadrados. Ríos contaminados, el ganado está afectado y las plantaciones de café ya no crecen. Los impactos sobre los pobladores que viven de estas tierras y los pueblos indígenas son inmensos. Biodiversidad. Sus ecosistemas están entre los... Viven del cultivo de sus tierras y de la pesca. Beben el agua de los arroyos y de los ríos. La utilizan para bañarse y para cocinar. Y ahora, por culpa de Chevron, están enfermos. Muchos murieron de enfermedades directamente relacionadas con la contaminación. ¿Cómo puede ser Chevron Texaco responsable de un desastre de tal magnitud? Para entenderlo, hay que conocer cuál es el proceso normal de extracción. La extracción del bruto empieza con la perforación de un pozo y la excavación de una piscina para dejar de manera temporal los desechos. Las fosas tienen una lona de membrana muy resistente para evitar que los desechos tóxicos se infiltren en el suelo. Cuando se extrae el bruto, el barro, los desechos tóxicos y los productos químicos se almacenan dentro de las piscinas. En la estación de filtraje, el bruto es refinado y el resto de las aguas tóxicas se reinyecta en los pozos. Cuando se completa la extracción, el pozo se cierra y la piscina es vaciada. El lugar es limpiado para que recobre su estado natural. El agua de formación es es agua que viene con metales pesados, con residuos tóxicos y que viene combinada, que viene inserta con el crudo cuando sacan directamente, ¿no? Producto de la extracción. Entonces sale crudo, sale agua de formación y sale gas, entre algunas otras cosas. Esa agua de formación, lo más técnicamente viable que se realice es que se vuelva a reinyectar al suelo, ¿sí? Económicamente y ambientalmente no es necesario y no es viable tratar esa agua de formación, sino que lo más viable es que se vuelva a reinyectar. Texaco había patentado a principios de los años 60 la técnica que consistía en reinyectar las aguas tóxicas en el pozo. En Estados Unidos la aplicaba en los 90, mientras que se negaba a ello en Ecuador. Empresas europeas o norteamericanas, básicamente, en su país de origen, son más o menos responsables, actúan más o menos responsables, cumplen con ciertos parámetros técnicos, cumplen con la ley. Pero esa misma empresa va a África, va a América Latina y es un desastre. ¿Por qué tiene que existir el doble estándar? ¿Acaso la vida de la gente de América Latina o de África vale mucho menos que un ciudadano norteamericano o un ciudadano europeo? Era más rentable, por ejemplo, de botar los desechos al ambiente que utilizar una reinyección de aguas, por ejemplo, a pesar de que Texaco en 1975 ya tenía dos patentes para reinyectar aguas, aquí nunca las utilizó y con eso, según los técnicos, dicen que se ahorró como 4.000 millones de dólares botando las aguas de formación. O sea, los técnicos de Texaco daban clases al mundo de cómo operar el petróleo. Pero eso que sabían y que lo predicaban no lo aplicaron en Ecuador. En lugar de reinyectar las aguas tóxicas en el pozo, la punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución. Somos una sangre, una volar. Bailamos todos a un ritmo, a un ritmo de humanidad, a un ritmo de humanidad. Perteneció a Texaco, fue abierto en el año de 1974 y tuvo 12 años de operación, es decir, hasta 1986. Toda la contaminación, digamos, todas las moléculas de crudo tienden a depositarse en la parte inferior de la piscina. En este lugar nosotros podemos ver que es un material un poco combinado con tierra, pero es crudo, ¿sí? No es hollín, ¿sí? Yo puedo meter el palo y esto sigue. Uh-huh. Y miren lo que nosotros tenemos al momento de ingresar. Se muestra claramente que el crudo no está solamente en la superficie, sino que está combinado con suelo, con agua, en todo su contorno. Todas las piscinas que hicieron en la Amazonía ecuatoriana la hacían lo más cerca posible a un río. Es más, en cada piscina ponían un tubo llamado cuello de ganso para que el agua vaya directamente al río. Este es un cuello de ganso, es un tubo, conduce a esta agua hacia el estero que vamos a ver a continuación. Dentro del río, en los sedimentos, se han concentrado moléculas de hidrocarburo, residuos de hidrocarburo, de elementos tóxicos que todavía persisten después de más de 30 años de la operación de Texaco en este lugar. Se puede evidenciar estas manchas de crudo que van saliendo, ¿sí? Si yo hago en una parte limpia, ¿me sigues? Se puede evidenciar manchas de crudo que salen del interior de este cuerpo de agua. La Corte del Agua Agrio en Ecuador inspeccionó 54 sitios operados en su momento por Texaco Chevron. Y todos muestran un nivel de contaminación por petróleo casi 1000 veces superior a los estándares internacionales. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Buscando una vida mejor, buscando un terreno donde poder trabajar y tener el sustento para mi familia. Cuando yo recién llegué aquí, cultivé café, pero ¿qué pasa? Que el café no creció, pero luego empezó a hacerse amarillo y no tuve producción. En vista de eso sembré maíz, igual. Luego de ello hice de sembrar pasto para ganado. Me conseguí unas vaquitas a medias para poderlos tener. Pero sin embargo las vacas entraran a estas piscinas. Entonces las vacas salían moreteadas de color negro. Mi esposa cayó en la piscina por salvar a su vaca, hundió el pie y de esa caída sufrió infección a la piel. Era como una escama de pescado, así todo esto. Entonces, más o menos ya hablamos unos 12 años y que recién está queriéndose curar. Mucho tratamiento. Creo que mi suegro también se afectó un poco de infección, murió también. Y en vista de eso, mi familia más bien salieron para el Sacha. Y ya, pues mis hijos también, igual tengo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. En vista de que hay este tipo de contaminaciones, dijo, no, yo que sí me voy para afuera a trabajar afuera. Ellos trabajan afuera y, digamos, en este caso, me dejaron solo. En este caso, a las compañías que deben hacer su remediación de mi terreno, necesitaríamos, si es el caso de Chevron, pues bueno, ¿hasta cuándo? Nosotros necesitamos este terreno para nosotros poder seguir cultivando y una indemnización por lo que se ha estado ocupando, pues, y eso esperamos, ¿y hasta cuándo? La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la para algunas personas. En la misa varias enfermedades que se ha visto morir, se ve morir y viven gente enferma con enfermedades internas que aún no se lo desconoce. Al momento de emigrar a este lugar tan contaminado, pues adquirí la enfermedad que la tengo. Entonces por eso le digo que es producto de tomar, de bañarme, de beber, de cocinar, lavar con el agua del río que está contaminada por los desechos que arrastran los riachuelos, las quebradas, los ríos, van todo hacia los ríos grandes y a los esteros grandes y uno se baña y se va intoxicando. ¿Puedo lavar un plato? Sí. Cuando yo era niña, lo que es la Chevron, ellos, los carreteros era como para alimentarlos, pero era de petróleo. Entonces cuando llovía, todo esa agua que se enterraba con la arena y el petróleo caía en nuestros ríos. Y nosotros ahí lavábamos la ropa, nos bañábamos, entonces a veces nos manchábamos la piel. Y para sacarnos nos poníamos, era un poquito de qué, de gasolina, diésel, porque no teníamos con qué sacarnos. Siempre se tenía que evacuar de alguna manera el crudo o los desechos tóxicos que estaban en estas piscinas. Una de esas formas de eliminar este crudo era justamente quemando. Existe un registro de que 250 mil millones de pies cúbicos aproximadamente de gas contaminante fueron emitidos por Texaco de esta manera hacia la atmósfera. El daño no solo era para nosotros las personas, sino el daño era también para nuestros animales, porque igual bebían el agua que caía a los esteros. O en las pozas que ellos hacían unas piscinas inmensas para poner el petróleo que según no valía para ellos, ahí se caían los chanchos, nuestros perritos, las gallinas, y ya no podíamos sacarlos. O si de repente los sacábamos, igual se nos morían porque se les caía toda la piel. O sea, aquí las plantas la cucaracha, se siembran, 4 o 5 años se mueren. La cucaracha que ya no puede caminar porque no tiene. Marihuana, marihuana que hizo. Bueno, y lo más fuerte de este tema sobre Chevron Tezaco y el desastre que producía aquí en la selva ecuatoriana, es que ahora jurídicamente se han lavado las manos, ya que esta multinacional ya no se encuentra en Ecuador. ¿Cómo hacerse millonada? La sentencia de la Corte de Ecuador establece que Chevron debería de pagar 9,2 billones de dólares en fallo de indemnizar a los afectados por las contaminaciones y como invertir también algo de estos millones en regenerar las zonas contaminadas. Pa poner sus opiniones, todos no... Bueno, así esta sentencia no se puede hacer efectiva, como decíamos, ya que la empresa ahora ya no se encuentra en este país. En la silla del gobierno, luego mandan a la guerra. Bueno, actualmente la única forma en la que pueden hacer que paguen de alguna manera a Chevron es buscar apoyo a otros 60 países en la que esta multinacional tiene actualmente presencia y por lo tanto posee bienes. La cucaracha. Bueno, este interesante documento sobre la selva envenenada lo podéis encontrar en las www.rebelión.org. como decimos, el documento dura unos 52 minutos. Y es bastante claro y nos desvela algo que, aunque no nos extrañe, aclaran, como decimos, sobre estas multinacionales del oro negro, del petróleo. La que se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. La marihuana que fumar.

rafal, mi guite va e fal, tu vuoi cagare. Nyanke jang ta kon don bay far mom cher rafa neyam jay la sant manamom jambour manamom jolla bayam fala sant nango falo kayor nango falo bawol Lampo false le poler Lampo false le poler Lampo false le poler Lampo false le poler Lampo false le poler Lampo false le poler Lampo false le poler Too much stable body, but whether they want with the upper chest to die, but get out, get out, ball. Bueno, y estos días escuchábamos, estos días de carnaval, escuchábamos la curiosa noticia de que dos titiriteros eran detenidos. Porque en la representación que hacían de títeres colocaban un cartel de unos 20 centímetros que ponía Gora Alcaeta. Curiosamente, lo que no nos se han contado en los medios de comunicación es el contenido de la obra que estaban interpretando estos titiriteros. Y curiosamente, y lo que es más fuerte, es que la misma representación que estaban haciendo se les volvía y se convertía en una realidad, ya que estos dos titiriteros están actualmente presos. Bueno, en esta obra había un personaje que era una bruja víctima, mientras está inconsciente del montaje que organiza otro personaje de la obra, que es un policía, que coloca una pancarta con el texto Gora Alka Eta, para que parezca que la bruja defiende el terrorismo. Un tercer personaje de la obra, un juez, decide entonces condenarla a morir ahorcada. Es por esa pancarta de Gora Alcaeta por la que un juez ha decidido acusar a los titiriteros de enaltecimiento de terrorismo. Bueno, así la diferencia entre el juez del cuento que condena a la bruja y el juez real que condena a los titiriteros es el material del que están hechos. El primero es de trapo y el segundo es un ex policía franquista que ahora es juez de la Audiencia Nacional. Bueno, a nadie le sorprende que un juez así ataque la libertad de expresión y la creación popular e incluso decrete prisión sin fianza para estos dos titiriteros. Bueno, recogemos esta información del comunicado de la Asamblea por la Libertad de estos titiriteros. Estos dicen que esto no es solo cosa del juez, Llevamos mucho tiempo sufriendo esta misma represión en muchas formas. Ley Mordaza, detenciones en casas de compañeros y compañeras activistas, reforma del Código Penal, multas, asaltos injustificados a sedes de partidos políticos y centros sociales, ingresos en prisión por ir a una manifestación, etc. Bueno, aún quedan dos personajes más de esta historia, los medios de comunicación y el Ayuntamiento de Madrid. Los medios en general se han sumado a construir una versión del juez a sabiendas de que es una mentira para atacar al Ayuntamiento de Madrid. Y el Ayuntamiento de Madrid ha decidido, en lugar de defender a los trabajadores que han contratado a su libertad de expresión, denunciarlos por incumplimiento del contrato. Bueno, así la asamblea que se ha creado para apoyar a estos titiriteros exige la puesta en libertad sin cargos de estos dos compañeros de Títeres desde abajo, retirada de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, y recuerdan que mañana a las 7 de la tarde en Cibeles va a haber una concentración, como decimos, en apoyo y para exigir la libertad de estos titiriteros. Comida escasea, no porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar, humillarle haciéndolo público. Podría colgarlo en internet. Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato. Usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuentes su vida. Te cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Santa Claus on the evening stage. They know where to pull the curtain and hide from hunger's rage. There ain't no town to stop in. There ain't no time to stop in. There ain't no straw for my horse. There ain't no straw for my bed. There ain't no comfort in cold clothes. There ain't no room or food for my stomach. And someday I'm gonna be safe. 'Cause I gotta eat and drink and breathe and sleep, and I'm a slave. Down in Harmony's Grotto, build a soul dying and leaving every second on the evening stage. There's a soul dying and rotten and picking some new kind of cotton with his fingers broken in his heart begging for cotton. And there ain't no Santa Claus on the evening stage. Recogemos también el resumen de las últimas publicaciones de las radios de otros pueblos. El que era publicado del pueblo Garifuna, que se enfrenta a corporaciones y al estado de Honduras en defensa de sus tierras. Parece ser que el estado de Honduras se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de la palma africana y amenazan así la soberanía de sus alimentos. Bueno, por otro lado, sale publicado también el vídeo del CLOC de la Vía Campesina y resume la fuerza y la línea política de su sexto congreso. Este sexto congreso se realizaba del 10 al 17 de abril del 2015, del año pasado, pero como decimos, hasta ahora no ha sido publicado este vídeo. hacer tantos kilómetros por llegar aquí, nuestras compañeras de otros continentes, que este Congreso, donde está la militancia de los territorios de nuestra América, sea para seguir encendiendo esa llama. Hoy estamos aquí para hacerle un reconocimiento a la Madre Tierra. Aquí no hay espacio para la muerte. Aquí no hay espacio para la opresión. Aquí no hay espacio para la esclavitud. Aquí hay espacio para la libertad, para la justicia, para seguir avanzando hacia la construcción de un nuevo amanecer para nuestro continente. Por eso, compañeros y compañeras, este Congreso es de una trascendencia enorme. Estamos seguros que América hoy tiene una voz propia, que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que la Vía Campesina, llama a la más amplia unidad del pueblo latinoamericano para ponerse de pie. Los retos son inmensos. Bueno, aquí está, como decimos, en las www.radiomundoreal.fm, queda publicado este documento en formato de vídeo de unos 22 minutos de duración. Bueno, por otro lado, la internacionalidad, dolo y mala fe de Barre, que no está en duda. Denuncia desde Chile, varios altos ejecutivos de Barrick Chile, empresa a cargo del proyecto minero Pascualama. Bueno, han tenido que comparecer ante Medio Ambiente, que busca determinar la intencionalidad de esta compañía en esas tierras. Exgerente general regional de permisos ambientales, Alejandra Vial, gerente de medio ambiente y permisos, Sergio Fuente, representante legal de Pascualama. En tanto, la ex superintendente de recursos hídricos, Susan Henry, se excusó de llegar y se reagendó su declaración para este viernes. Las comunidades que se manifestaron en las afueras de la Superintendencia del Medio Ambiente chilena el viernes recordaron que la corporación de origen canadiense sabía que su operativa e incumplimientos afectarían gravemente el medio ambiente y las formas de vida de la gente. Bueno, por otro lado, megagranjas sustituyen a familias campesinas productoras de leche en Europa. Bueno, así miles de familias campesinas están perdiendo la producción de leche, su viabilidad económica, al perder el sistema de cuotas mediante las cuales la industria se veía obligada a adquirir ese alimento y a sus productores históricos. Bueno, parece ser que un gran número de corporaciones instalan grandes establecimientos compitiendo a nivel mundial con costos mucho menores. Hace meses, en muchos lugares, miles de familias con precios en la leche de menos de 30 céntimos, con costes de producción, que pasan en muchas ocasiones pues de 34 céntimos, ¿no? Esta es una situación muy difícil que se deriva en gran medida pues de unas políticas de desregulación total de la de la producción de leche. En este mes de abril, bueno, después de 30 años, ha finalizado el sistema de cuotas, que era un sistema de control de la producción en base a unos derechos históricos. Y bueno, pues se ha continuado con una dinámica de incremento total descontrolado de la producción, que ha llevado a unos precios tremendamente volátiles y bajos, que están ocasionando la ruina de miles de familias. Cuando tú hablas, para entenderlo, ¿verdad?, de este lado de América Latina, para entender, cuando tú hablas de la política de cuotas, quiere decir que cada país dentro de la Unión Europea tenía posibilidades de producir determinado volumen de leche. Hubo una asignación histórica hace 30 años donde a cada productor de leche se le asignó una cantidad de referencia, una cuota, y de alguna manera las industrias estaban obligadas a comprar a todos esos productores porque bueno, solo podían comprar a alguien que tuviera esa cuota, ¿no? De alguna manera había un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda y no había un crecimiento descontrolado, bueno, pues en mega granjas industriales que al final pudieran copar el mercado y que no se les recogiera a los pequeños productores y productoras. Y ese había sido un poco el marco de desde los años 80, ¿no? Esto ha finalizado en el mes de marzo. Y bueno, se continúa en esta vocación exportadora que ha acogido la política lechera europea, ¿no? Producir para el mercado internacional y producir a bajos precios. Esto es un poco la tendencia toda que se ha ido marcando en las sucesivas reformas. Intentar que los productores europeos, pues, bueno, directamente tuvieran estos precios competitivos, teóricamente, que es como le llaman, para llegar al mercado internacional y que la gran industria europea pues consiga mayores cuotas de mercado, ¿no? En ese contexto, bueno, un poco lo que hemos visto es un crecimiento muy importante en los últimos años, tanto en el año ya 2014, porque las cuotas no desaparecieron de golpe, hubo un proceso que se llamó aterrizaje suave, nosotros lo llamamos irónicamente aterriza como puedas, ¿no?, porque de suave no tiene nada, pero ya se iba incrementando la cantidad, esa cantidad asignada ya se había ido incrementando en los últimos años para acabar con la desaparición total en el mes de marzo. En abril ya quedó liberalizado totalmente el sector. Y esos incrementos ya habían ido derivando en el año 2009 y en años anteriores ya hay importantes crisis de precios, pero en este momento ya, bueno, con el sistema totalmente desregulado, esa crisis es mucho mayor, ya es unos bajos precios que se mantienen muchos meses, que ha coincidido también pues que parte de esa salida de la leche europea que se producía al mercado internacional pues no ha salido como ellos también consideraban, por ejemplo el veto ruso, ¿no?, que se mantiene, bueno, pues ya desde hace muchos meses, afecta a una parte muy importante de esa producción que iba al mercado mundial. Y bueno, pues de hecho Rusia era el principal importador de quesos y otros productos de la Unión Europea. Entonces, ese incremento descontrolado, aumento de producción, ese nacimiento, apoyo a muchos proyectos industriales y de dimensionamiento en muchas áreas, y la baja salida al mercado internacional y también un descenso del consumo interno, pues hace todos los elementos para una crisis sin precedentes, de bajos precios y continuados a lo largo de los meses y de, bueno, donde ya vamos viendo cómo están cerrando pues cientos de granjas en Galicia. Bueno, pues los últimos meses han cerrado 600 granjas en un periodo muy pequeño y muchas están. Yeah.